la tengo en línea, conectada telefónicamente, y le agradezco, le robo unos minutos, a Ermelinda Trepailaf, quien será una de las que compartirá este encuentro que te decía hace un ratito, se está invitando para hoy a las 18 horas en el Consejo Deliberante de acá de Viedma. Ermelinda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Mari, Walter, me fachanto. Ermelinda, preguntarte, y te decía recién fuera de micrófono, ¿de qué se trata? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está pensada la charla y la invitación para hoy? Hablar de lo que es la faja o cinturón menstrual, contame un poquito, y de paso vamos aprendiendo, y para aquella que se quede con ganas puede ir a acercarse hoy al Consejo Deliberante, pero ¿cómo es lo que se va a compartir hoy desde la Cosmovisión Mapuche? Sí, mira, en realidad son encuentros que se vienen haciendo de mujeres, se invitan a los hombres también, no es solo de mujeres. Porque básicamente se trata de nuestra vida. Y hoy se va a hacer un recorte alrededor de lo que es el tarigüe, que es para que la gente que no sabe, es una faja que usamos las mujeres originarias, y esto también como protección de nuestro vientre y de nuestro lugar de generación y de renovación de vidas, ¿sí? Así que el espacio va a estar compartido con otras Somo Mapuchungen, dos jóvenes mapuches que han tenido distintas experiencias, y bueno, yo soy una invitada, digamos, a compartir el espacio, y bueno, se sumarán todas las mujeres que quieran, y los hombres también se enteran de lo que nos pasa en nuestras vidas. Está bien. Y es el uso del charigüe, como uno de los temas, y es lo que por ahí uno ve en la invitación, que es el faja o cinturón menstrual, así ponen por lo menos en la invitación que uno recibe, ¿no? Sí, se puso ese concepto como para que la gente tenga una idea de lo que se va a hablar en realidad, porque nosotros no solamente usamos el tradigo en el momento de estar menstruando, lo usamos en distintas ocasiones y es posible todos los días. Mira. Así, por eso digo que esto va a ser como un recorte en la conversa, y bueno, se irán preguntando y se irán contestando así las inquietudes. Está buenísimo. En el marco del mes de la menstruación está esta invitación a la mirada desde la cosmovisión mapuche. Me parece que mucho tenemos que aprender, la verdad que está lindo esto. Será a las 18 horas, y como bien decías vos, es una conversa, es un compartir. Sí, es compartir saberes, compartir dudas, compartir puntos de ignorancia que hemos tenido y que seguimos teniendo, y porque eso también nos ayuda a ir aprendiendo. Ni hablar. Ermelinda, muchísimas gracias. Para aquellas o aquellos que estén con ganas, hoy a las 6 de la tarde en la invitación, acá en el Consejo Deliberante, en el centro de la ciudad, así que se pueden acercar ahí. Tal cual. Bueno, esperamos a todos los que quieran acercarse, y si yo ahora robo unos minutos, ¿puedo decir otras cosas? Sí, cómo no, sí. Que también estamos trabajando con un grupo de extensión universitaria, haciendo fortalecimiento de los distintos grupos de pueblos originarios que están trabajando en pos de nuestra cultura, y en ese marco, el fin de semana que viene, o sea, el primero y el dos, sí, el fin de semana que viene, estaría sumándose a nuestro trabajo la Lamuel, y ahí haremos un buen trabajo de encuentro entre nosotros, ¿sí? Entre los distintos grupos que vienen trabajando. Eso quería contarles, y después más adelante, si está el espacio, seguimos detallando. Sí, te vuelvo a llamar, y coordinamos. Listo. Ermelinda, muchas gracias. Romé mañana, hasta luego.